Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 41. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Hola a todos, ¿qué tal? Y aquí comenzamos un nuevo programa, un nuevo podcast y dispuestos, bueno, pues a contar cosas que creemos interesantes, a pasar un buen rato, que sobre todo es lo que nos gusta y es, yo diría, pues de los mejores momentos de la semana, ¿verdad? Cuando llega el momento ya de grabar el programa. Antes, bueno, pues hay preparativos, hay un poco, hay tensión, hay carreras, pero cuando luego llega el momento ya de grabar es cuando realmente uno se lo empieza a pasar bien, ¿no? Estamos esperando toda la semana para grabarlo. Y este es el momento. Así que vamos allá, comenzamos con comunicandopodcast.com, que es la web donde puedes encontrar pues mucha información, muchas cosas. Comento la web porque algunos oyentes nos decís, como estoy suscrito a los feeds, pues se bajan los programas solos y ya está. Y de vez en cuando me paso por la web, digo, anda, mira, si hay... ¿Sí hay web? Hay web, para empezar. Y dices, anda, si hay un formato nuevo, que es el OGG, que es otro formato como el MP3, pero bueno, pues que también dicen que da mejor calidad y demás, otro formato alternativo y libre. Que hay MP3 a 128K, que suenan mejor calidad, en fin, hay muchas cosas. Descubren cosas nuevas, ¿no? Sí, hay muchas cosas interesantes. Enlaces, todos los enlaces que decimos en el programa están también en la web, por si se te pierde alguno, se te despista. Los guiones, nota. ¿No? Los guiones, por si te quieres leer todo el rollo que contamos o lo que sea. En fin, que para eso está. Y además también pues hay cosas como, por ejemplo, el mapa. Ya lo sabemos, da guerra, ¿verdad? El mapa últimamente da guerra. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el mapa que tenemos de momento, estamos buscando alternativas y soluciones mejores, pero de momento pues un poco de paciencia os pedimos e intentar ahí darle al clic, porque algunos nos decís que no hay manera, que no funciona correctamente. Lo que les pasa es que tienen mucho tráfico, entonces bueno. Pues, pero que no hay que estresarse, que no pasa que nada. Cuando se puede, calma, si no se puede, se pues pueda, nada. Y si no, pues nada, no os preocupéis. Se deja enfriar un poco. Sabemos que nos escucháis igualmente. Y eso es, y eso es lo que nos llega y nos encanta además que nos lo digáis. Y pues, ¿qué más os podemos decir? Que muchas gracias por todo lo que nos enviáis, por los enlaces, por añadiros en el mapa y sobre todo por saber que estáis ahí. Y dicho esto, y una vez pues con los agradecimientos, bueno, falta una cosa que queríamos comentar que no queríamos que se nos olvidara. Bueno, pues parece ser que Onestin cumple 3 añitos y queremos mandarle un feliz cumpleaños y tirón de orejas. Exactamente, Onestin.com, que tiene el honor, yo diría, y el orgullo de ser nuestro primer anunciante, ¿verdad?, en Comunicando, y que les deseamos lo mejor, que cumplan por lo menos otros 3 años más y que, bueno, pues felicidades. Y un tirón de orejas y felicidades. Y una vez dicho esto, pues vamos allá, vamos con nuestros contenidos en forma de titulares. Abrir archivo. Samsung sacará en 2006 un reproductor compatible HD, DVD, Blu-ray. Entrevistamos a Diego Lafuente de minide.net y hablamos de podcast, internet y la web 2.0 y la PSP. Taller. Cosas que deberías saber sobre la PSP. Y en la red. La página del millón de dólares, agendas de papel y páginas de inicio. En nuestra área de juegos. Toca Race Driver 2. Y Xbox 360 en la pasarela Cibeles. Y el buzón de Comunicando. Con los mensajes de correo de nuestros oyentes y la música, que no puede faltar. El Cool Waters Band, que hemos elegido en esta ocasión. Toda la música está expresamente permitida su reproducción en podcast. El sitio donde nos hemos bajado las canciones es la red de música para podcast music.podshow.com. Y vamos allá, vamos con la música de Cool Waters Band. Comenzamos Comunicando. Sleep a wing now, cause there's roaches in my bed, and I las noticias de la semana, pero en este caso es una noticia y una entrevista, ya que es un programa pues un poco especial. Sí, vamos a hacer cada cierto tiempo, cada cierto número de podcast, entrevistas, ¿no? Exactamente, que bueno, pues vamos un poco concretando, van un poco en función también de las agendas y de las personas que vayamos entrevistando y un poco también de la actualidad, pero siempre dentro del programa. O sea, no van a ser un programa solo de la entrevista, sino que va a ir dentro del programa, pero que sea, bueno, pues con una extensión, con cierta extensión esa entrevista. Y una vez dicho esto, vamos con una de las noticias que yo diría que es la que más nos ha llamado la atención esta semana. Samsung anuncia para el 2006 un reproductor que acepta Blu-ray y HD DVD. Lo gracioso es que Samsung apoya uno de los formatos, que es sin duda significativo, en concreto apoya el Blu-ray, pero el jefe de la división de electrónica de consumo de Samsung, Choi Gi-sun, ha declarado al diario Financial Times Deutschland que su compañía daría la bienvenida a un estado unificado, pero que si este no llega, cosa que parece probable, traeremos una solución unificada a final de o sea, traerá una solución al mercado. No será fácil, pero verán el resultado el año que viene, dijo. Si no, los consumidores estarán muy confundidos. Pues es sin duda muy loable que haga esto Samsung y a ver si es verdad. Nosotros vamos detrás de esta noticia. Lo estamos siguiendo, claro que sí, y para que todos los oyentes se enteren de lo que pasa con este tema, ya que nos va a afectar a todos de una forma o de otra. Y una vez dicho esto, pues vamos allá, ¿no? Una noticia cortita, venga, vamos a por la entrevista. Se oye un poquito mal, se oye un poco, digamos, irregular. Y perdonadnos porque no tiene un volumen constante, pero la verdad es que nos hacía cosas bastante raras el Skype, que es con lo que lo hemos grabado. Pero bueno, ahí está el resultado y vamos allá. Y en Comunicando estamos ahora con Diego Martín Lafuente. Diego es conocido y no hace falta tampoco muchas presentaciones para cualquiera que navegue en internet, o por lo menos que navegue con cierta asiduidad. El sitio minide.net está siempre en las listas de los más visitados en español, y yo diría también que en otros idiomas. Y en a modo de presentación en la web, bueno, Diego, muy buenas, lo primero, bienvenido a Comunicando. Muchas gracias, es un honor. Y es nacido en Androgué, no sé si lo pronuncio correctamente, provincia de Buenos Aires. Sí, nací en Androgué. Androgué es una ciudad que está muy cercana a Temperley. Viví toda mi vida en Temperley, pero nací en Androgué, sí. Ajá, en Buenos Aires, Argentina, año 78. Exacto, exacto. Y resides, y si no me equivoco, estás ahora en Barcelona. Sí, hace casi, dentro de poco cumpliré 4 años. Ajá. Estamos en un podcast y lógicamente la pregunta obliga para saber qué opinas del podcast. Sabemos que estás ahí. Cuando uno pone podcast en Google aparece uno de los varios pods tuyos, pero sobre todo aparece uno en el que un poco reflexionabas sobre este tema. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto su evolución? ¿Y qué te parece ahora mismo? A mí me encantan los podcasts. No sé si lo he dicho en varios lados, también en otros podcasts de gente amiga y gente que conozco, así que leo. Me parece una evolución natural de la creación de contenido, da que viene impartida por los weblogs. O sea, los weblogs generaron toda una ola de entusiasmo por la creación de contenidos a partir de texto, y ahora es natural que empiecen a salir otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo los videocast, y también, bueno, el tema de audio. El podcast era más que nada porque cualquiera puede crear un archivo de audio, y hoy en día las herramientas están más que desarrolladas para poder hacerlo, ¿no? Y quizás en otros aspectos, como lo que es el vídeo y todo esto, cuesta un poco más porque es un sector más profesional, más apreciado, pero hoy en día, da con la cantidad de dispositivos que hay, como por ejemplo el iPod u otro dispositivo de grabación, pues claro, ya era obvio, ¿no? Que ya estaba ahí, ya salía, ¿no? Y más que nada también por la cantidad de opciones de archivos de codificación que se pueden, el MP3, el OGG y todos esos archivos que hoy en día ya permiten, ¿no? Y obviamente Internet, ¿no? Y que ha servido quizá también un poco para unificar y para organizar lo que era el tema de audio en Internet, que no fuera streaming, es decir, que no fuera retransmitido en directo, sino que fuera un poco grabado, ¿no? Claro, tienes razón. El problema que existe hoy en día, que todavía está patente, es el tema de cómo se distribuyen los contenidos, ¿no? Y gracias al tema de la sindicación, lo que se puede hacer es filtrar o controlar, no lo digo controlar, es para saber quién se descarga y quién no, sino es una cuestión de para no permitir de que se desaproveche la tecnología, ¿no? Porque con streaming, por lo general, el gasto es permanente, y con el podcast, por lo menos, tenemos esa sensación de que cuando servimos nuestros archivos únicamente los servimos a la gente que no se lo ha descargado. Entonces, la gente que lo tiene descargado directamente no se lo tiene que volver a bajar, ¿no? Y también una forma, me gusta mucho porque es una forma de distribuir nueva el contenido. Antes era distinto, ¿no? Una persona por ahí, aquí realmente el que quiere escuchar un podcast es el que se suscribe y se lo descarga. En cambio, de la otra forma es como, bueno, voy a probar y hago clic, ¿no? Entonces, claro, eso es un gasto adicional que igual de todas formas, tanto como la forma ordenada que lo hace con la sindicación en los podcasts, yo creo que el siguiente paso de esto sería descentralizarlo todo, ¿no? O sea, que yo pongo un podcast mío y tú te lo descargues porque te has suscrito al mío, pero tú también lo estás compartiendo, ¿no? Entonces, el tercero que se vaya a bajar ese archivo directamente no se lo baja de mí, sino se lo baja mitad de mí y mitad de ti, ¿no? Entonces, comenzaría todo. Entonces, todo sería mucho más distribuido, mucho más virósico, ¿no? O sea, habría más velocidad para poder descargar este tipo de podcast y para poder distribuirlo, ¿no? Sí, la verdad es que sería pues muy bueno y si además puestos a pedir, pedimos también saber cuánta gente se lo ha descargado, el tener alguna forma de estadísticas, pues sería estupendo, ¿no? Podcast más BitTorrent o lo que sea, ¿no? Algo parecido, y distribuir ese archivo y no arruinarse por tener un podcast que te lo descargue mucha gente, ¿no? En cuanto al ancho de banda. El primer problema que tiene el podcast, y que es una de las cosas que tiene que afrontar, es el tema monetario, porque como yo lo expliqué en un post, o sea, yo tengo un aluvión de visitas permanente, tengo más problemas para poder distribuir un podcast que una persona que no tiene eso, ¿no? O sea, una persona que tiene podcast a lo sumo tendrá 100 suscriptores y tendrá que distribuir pues 100 archivos de MP3 al cada vez que produzca uno, ¿no? En cambio, una persona que tiene 20.000 visitas diarias, pues entonces ahí entramos en un problema, ¿no? Porque son 20.000 archivos que tendría. Dentro de la media no son 20.000 archivos, pero tendría que enviar muchísimos archivos al día. Entonces, claro, imagínate, no existe hosting alguno que me pueda a mí garantizar que yo pueda servir más de 300 o 400 gigas mensuales, ¿no? O sea, y claro, si me lo pueden asegurar, no será una solución personal, será una solución empresarial. Y para que sea masivo el tema de los podcasts, no podemos pretender que un chico en Argentina de 17 años grabe un podcast y pague 500 o 1000 euros al mes de hosting, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Eso es un poco también lo bueno que tiene Internet, la facilidad que hay para correr la voz y para decir, bueno, pues hay proyectos, por ejemplo, como archive.org, donde están alojando, yo creo que la mitad de los podcasts en español están alojados ahí, entre los cuales yo también me incluyo, porque al final hemos recurrido a esa posibilidad de decir, bueno, que alguien vaya un poco distribuyendo y que hacen mirror y demás, y que tienen muchos servidores, y bueno, pues un poco irnos organizando para poder dar a todos los oyentes que quieren escuchar los podcasts. Una de las cosas que también nos gustaría saber, ¿qué podcast escuchas? ¿Qué temáticas? O si se te ocurre algún nombre, o de los que están un poco habitualmente en tu dispositivo, en tu iPod o el dispositivo que uses, ¿cuáles sueles escuchar? Bueno, yo en el iPod generalmente escucho podcast cuando estoy trabajando en el ordenador. Uh-huh. Y cuando salgo por la calle directamente escucho música, pero a veces me voy escuchando algún podcast. Ahora, de momento, tengo los que tengo aquí en el iTunes, que es el nuevo programa que utilizo desde hace un tiempo para escuchar podcast. Tengo el podcast de A16, que es un podcast que hacen unos chicos en Argentina. Tengo el de, bueno, el Comunicando, obviamente, que es uno de los primeros que tuve también. Tengo aquí Dime Tú. Ajá. También tengo un podcast, bueno, podcast americano, ¿no? El de Pod Show. Tengo el de Malcast, que es el podcast de Macintosh. También tengo el de Pejorge, que no lo actualiza, pero lo tengo ahí, a ver si actualiza. Es verdad, hay que aprovechar también a decirle a Pejorge que ánimo, que menos esos podcasts. Que no Pejorge escucha, y toda no la gente que se ha quedado ahí, ¿verdad? Que un poco han hecho experimentos, pero que ánimo con este nuevo curso, a ver si sacan nuevas entregas. Sí, sí. Más que nada para escuchar un poco de variedad, porque la mayoría de los yo tengo poquitos podcasts y son todos de tecnología, pero había otros podcasts que me interesaban mucho y que les he perdido el rastro, ¿no? El podcast de Punto y Aparte también lo tengo. Tengo uno de Territory Mac. Ajá. Tengo uno que es Vidatech, que es bastante, bastante. Producen muchos podcasts. Creo que, aquí tengo el número 58. Y creo que hay que mandarle también un abrazo a Morfeo Z o Morfeoz. que está un poco así decaído y tal, que ánimo también con ese podcast, que es sin duda referencia, referencia importante. Sí, más que nada porque entretiene, a ver, la diferencia entre, que siempre he dicho, la diferencia entre la radio tradicional y el podcast es que el podcast es mucho más ameno en ese sentido, ¿no? O sea, es una cosa que no disgusta escuchar, ¿no? O sea, uno se tira, como a veces lo estoy mirando la televisión, pero pongo el podcast que suena ahí en el portátil a todo volumen, y mientras lees un libro o algo, o estás mirando algo, haciendo unas cosas, pues te vas enterando de cosas, ¿no? O sea, y te esa van a Esa es la ventaja, claro. ¿Verdad? Que no es como una película, un vídeo o otro tipo de tecnología que te requiere, o navegar en internet, que te requiere la atención visual. Con el podcast, al igual que la radio, lo bueno es eso, ¿no? Que puedes estar haciendo otras cosas a la vez. Claro, te ameniza el momento, ¿no? O sea, te acompaña. Ese momento, claro. Cuando tú quieres. Y obviamente, claro, bueno, también todo el tema de la cantidad de temas que salen, ¿no? Porque por lo general en la radio, que no podrás escuchar determinados temas o determinados, son todos temas programados y temas seleccionados, ¿no? Obviamente. Salvo que escuches alguna radio así demasiado anárquica. ¿Qué le pedirías? ¿Qué te gustaría oír en un podcast que no se escucha habitualmente en cuanto a temas, en cuanto a tecnologías? Bueno, eso. Dos, que soy el menos exigente, incluso para los weblogs. A mí lo que realmente me gusta es que la gente lo disfrute, porque yo cuando escucho podcasts que están bien hechos es cuando la gente que lo está haciendo se la está pasando bien. Entonces, por lo general a mí lo que me gusta mucho es que la gente dé su opinión. No me gusta mucho escuchar un podcast que más que nada hace imita al procedimiento periodístico de radio, ¿no? En ese sentido, me gusta que, aunque lo hagan, porque todos lo hacen, el tema es informar, pero que mientras lo están haciendo le agreguen parte de uno, ¿no? Y sea algo como charlas entre... Me gustan mucho los podcasts que están hechos a dúo. Los que están hechos por una sola persona, por lo general, no me convencen demasiado. No es que no me convencen, no me gustan, sino que como que le falta algo, ¿no? En cambio, cuando lo hacen dos personas grabándose por Skype o por otro sistema, lo encuentro mucho más rico, más jugoso, ¿no? Más equilibrado al haber más voces, quizás también. Sí, ¿no? Al haber más voces, es más coloquial, es más relajado, es mucho más ameno para escuchar incluso, ¿no? Hay lugar también a una pequeña discusión, porque a veces no se está de acuerdo en algo. Sí. Claro, y eso también eso enriquece, ¿no? Claro, da más pie al humor y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, eso, sinceramente eso es un poco alguna de las cosas que intentamos. Y respecto a otros temas que no son podcast, pues no solamente queríamos entrevistarte por el tema del podcast, sino también conocer un poco tu opinión sobre otros temas. ¿Cómo ves ahora mismo Internet, o lo que algunos un poco ya van denominando Internet 2.0, y por dónde van las nuevas tendencias, o por dónde nos gustaría que fueran, ¿no? Internet 2.0, la web 2.0, como se lee últimamente. En algunos sitios, pues, sí, que podríamos también un poco definirla para quien diga, ¿y eso qué es? Sí. A ver, la web 2.0 vendría a ser como la reescritura de la web que siempre se habló y nunca se pudo realizar, pero hoy en día lo están haciendo. Y básicamente se trata de pequeños servicios, ¿no? Diversidad en servicios sobre todo, ¿no? Pero pequeños servicios que realizan una tarea específica de una forma excepcional, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la web 2.0, si podemos citar ejemplos, Gmail, por ejemplo. O sea, un gestor de correos que no se parece un portal, ¿no? Se parece un gestor de correos. Y es un gestor de correos bien hecho, rápido, funcional, y dentro de todo, bueno, ofrece posibilidades de accesibilidad, ¿no? Sin usar el JavaScript, pero que nos damos cuenta que es esa aplicación que nada más lo que vamos a experimentar mientras usamos o escribimos correos es eso, ¿no? Gestión de correos, no existe otra cosa, no se puede enviar postales, no se puede leer la noticia de tecnología, no se pueden leer, o sea, gestionar correo, punto. Entonces, claro, empezaron a salir una oleada de servicios enfocados más a la necesidad del usuario que cumplen ciertas tareas, ¿no? Y que obviamente están acompañados de una línea de diseño, programación y usabilidad, por decirlo así, bastante grande, que se diferencia mucho de los megaservicios como, por ejemplo, da.com, Yahoo.com y todos estos portales que te lo ofrecen todo y todo mezclado, ¿no? ¿Qué te gustaría que hubiera o qué crees un poco que va a ser lo que puede surgir? Un poco la línea quizá tal vez la están marcando las aplicaciones como comentabas, como podía ser Gmail, sí, o como podían ser los Google Maps o todas las aplicaciones un poco que aprovechan Google Maps para otras cosas. La mezcla quizá de servicios, por ejemplo, Flickr más Delicious más Google Maps igual a algo. A ver, yo a veces me mareo tanto. Yo de hecho luego utilizo mucho estos servicios que chupan de muchos otros pequeños servicios. Y lo que yo quiero es que cada vez que se haga un proyecto tenga un mínimo de expansión. A mí me gustan mucho los proyectos que ofrecen RSS, me gustan mucho los proyectos que están programados bien, siguiendo los estándares, que utilizan, que se focalizan mucho sobre todo y cuidan mucho todo el tema de interfase y funcionalidades, que no se desbanden, que no sean proyectos que, y sobre todo que sean accesiblemente baratos, ¿no? O sea, a nivel económico, que por ejemplo, si uno ofrece determinado, hace un sitio, ¿no? Por ejemplo, para enviar postales y se lo ocurre, ¿no? Se lo hace bien, se lo trabaja, que cobre por ello y pero que no cobre una animalada, ¿no? Y sobre todo que elimine toda la publicidad que pueda, ¿no? Si es posible que sea mantenido por la misma comunidad, ¿no? Que con sus servicios, por ejemplo, con una suscripción de 5 euros, puedas disfrutar de un buen gestor de correos, yo lo pagaría siempre. Eso está claro, pero mientras no me pongan publicidad, ¿no? Bueno. Eso es un poco, más o menos, las cosas que yo pido, ¿no? Sobre todo velocidad y que estén bien enfocados al usuario final, ¿no? Que dejen de lado el capricho, ¿no? El diseñarlo para uno mismo. Y por último, nos gustaría saber, bueno, pues cuál es ahora un poco el gadget, digamos, con mayúsculas, ¿no? Tal vez PSP. Sí, yo creo que sí. De hecho, las mini consolas portables. Yo creo que este es el primer paso de las mini consolas portables. A nivel, existían antes las consolas portables, pero no a nivel de ahora. Primero por la monetariamente, porque son más accesibles. Yo me acuerdo que hace años comprarse una Game Boy y con todas esas cosas o otros dispositivos era bastante caro. Sí, ahora no solamente son más accesibles, aunque siguen siendo caros, ¿no? Para algunos bolsillos, pero yo creo que cualquier persona que trabaja y ahorrando en 3 meses se puede comprar una PCB. Y el que no se lo compra, bueno, es porque no quiere. Pero a nivel, hablando también, no solamente monetariamente, sino que monetariamente comparado con lo que se obtenía, porque antes obviamente te comprabas una consola, era la consola, gracias a Dios, y traía pantalla color y un cartucho. Hoy en día las consolas traen navegadores, traen para conectarte por wifi, traen para ponerle media disc, también tienen, bueno, los sistemas propietarios obviamente de Sony, como por ejemplo UMD y todas estas cosas, que se pueden ver películas, las pantallas son de alta definición, los procesadores son 50 o 100 veces más rápido de lo que eran antes. Entonces, claro, si comparamos, es que hoy en día las consolas están tiradas y el día de mañana compras, yo creo que de aquí a 2 o 3 años una PSP costará 110 euros. 100 euros como mucho, ¿no? Y cada juego costará 15 o 20 por la cantidad de juegos que habrá en el mercado, por los que ya estaban. Y las más consolas, los emuladores. Eran, claro, los emuladores. Y eso también consolas, es muy interesante, ¿no? El poder tener en tus manos un juego emulado, por ejemplo, de una Game Boy, por ejemplo, o de una NES en una PSP, ¿no? Sí, yo creo que eso también, no creo que Sony esté interesado en eso. Yo creo que lo que tirará más en el futuro es como va a haber masificación de consolas y disponibilidad, lo que va a haber es gente dispuesta a programar para esas plataformas, ¿no? Entonces, claro, Sony dispondrá de, como lo hace hoy en día Xbox, de kits de desarrollo, donde tú, si eres un desarrollador inscripto, digamos, o autorizado por Sony, puedas desarrollar aplicaciones que se van a instalar a tu PSP y cosas de estilo, ¿no? Porque, claro, lo que ellos tratarán de buscar es tratar de vender nuevas consolas, y cada consola llegará un momento que la novedad de la consola será que se podrá programar, ¿no? Hoy en día yo no conozco, no sé, lo veo muy difícil que se pueda programar así, porque si una, de hecho las hackean ahora, ¿no? Están hackeando las PSP, no las están, pero no disponen de kits de desarrollo y de autorización de Sony para poder hacer firmwares o incluirle actualizaciones o programas, ¿no? O sea, todas estas cosas ahora se hacen con trampa. Sí. Y además es que hacen cosas que yo, por ejemplo, el concepto de downgrading o algo así, que he explicado un poco para todos los oyentes, es en vez de actualizar y subir la versión de tu consola, digamos, no, es bajarla hacia abajo para que sea compatible con más cosas. Eso ya a mí es de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Lo que pasa es que la canadera que está haciendo ahora Sony es actualizar y tratar de tener una exclusividad. Yo no entiendo por qué, pero intenten. Yo creo que Sony ganaría más y, aunque está claro de que a más se pueda hackear, a más opciones de eso, más descontrol hay, ¿no? O sea, van a haber miles de versiones de firmware dando vueltas por ahí, y para instalarte determinado programa va a pasar lo mismo que pasa en sistemas GNU Linux, por ejemplo, que si te das cuenta, comparado con un sistema comercial, el sistema comercial va mucho más suave, va mucho mejor y las cosas van mucho más rápidas. Lo que pasa es que, claro, es que en Linux primero todos se tienen que poner de acuerdo y luego tienen que avanzar, ¿no? Y cuando avanzan, avanzan todos los componentes, todos avanzan a la vez. Entonces, claro, en la PSP tiene que haber un control, ¿no? Y tiene, para que la PSP sea una consola rápida, buena, competitiva, comparada con Nintendo, pues tiene que ser medianamente cerrada o controlada. Luego llegará un momento que lo abrirán todo, ¿no? Pero cuando ya lo tengan todo, que es lo que van a necesitar, ¿no? Y lo que más van a necesitar van a ser juegos, porque realmente hay muy poquitos juegos para PSP. Pues ahí queda esa reflexión. Más juegos para la PSP. Pues muchas gracias, Diego, por estar en Comunicando. Y nada, minid.net para seguir leyendo sobre estos y otros temas, ¿no? Pues claro, ahí lo esperamos a todos. Un saludo. Un saludo a ti. Venga. Hasta luego. Hasta luego. She meant when I thought that she meant indefinitely. Yeah, yeah. And I can't figure out why it is that no one's sitting next to her. Yeah, yeah, yeah. Everything, everything will be. Everything. Diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Delicado y sutil. Delicado y sutil. De la piel del diablo. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. De la piel del diablo. Oriente y occidente reunidos en su música. Del diablo en la piel. encuentros, fusiones, aventuras y del ángel caído, el secreto saber. Historias reales del planeta Boa. Boa. Boapodcast.com. Cada semana, cada semana. Cada semana. Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Taller. Vamos allá, vamos con la sección práctica y como escuchábamos en la entrevista, se ha hablado de la PSP, se ha hablado en la semana, se ha escrito mucho sobre ella, lo comentábamos también en el programa anterior y por lo tanto el taller de hoy... Cosas que deberías saber sobre la PSP. Y vamos allá. Vamos con unas, bueno, una serie de consejos que hemos recogido de varias páginas, de Microsiervos, de Pixel y Dixel, de MundoPSP.com, de estos tres sitios, que se han un poco pues caracterizado en los últimos días por comentar el tema de la PSP. Más que nada, porque los dueños de estos sitios se han comprado una PSP, entonces comentan lo que tienen, lo que hace y demás, ¿no? Que es, claro, lo que han jugado, que lo es han lo lógico, probado. Lo que han probado, las pegas que han tenido, las cosas que le comentan que se pueden mejorar. Y nosotros hemos tratado de condensarlas todas ellas y traeroslas en la página. Lo primero, pues vamos allá, vamos con esas cosas que conviene saber de la PSP. Si te vas a yourpsp.com y te registras dando toda tu información personal, te mandan a casa la película Spider-Man 2, que no está mal. Eso también sirve como garantía y así no tienes que mandar papel por correo. Así, pues así gratis. ¿Sí? Te la envían simplemente por haberte comprado la PSP. Y por dar tus datos. Bueno, es claro. Una forma de luego que ya te registres. Bombardean ahí. Bueno, suele pasar, por lo menos tienen tus datos. Es una forma de animarte a registrarte, pues lo han hecho varias compañías, lo hacen, unos te ofrecen dinero, las operadoras suelen darte 6 euros de carga, cosas así para captar tus datos, o 12 euros, lo que sea, pues aquí te regalan una película. La actualización del software, que es otro de esos temas candentes, pues la actualización del software a la 2.0, meterle el UMD, el disco ese raro que viene en la consola, lo que hace es que algunas cosas no funcionen. Eso, tenerlo en cuenta. Y además el hackeo, digamos, de la PSP es más difícil. Pero, claro, a cambio tienes otras cosas. Hay un vídeo en el que, según dicen en Mundo PSP, que se muestra ya cómo puede hacerse un downgrading o algo así, lo que comentábamos también con Diego, creo, el tema de bajar las versiones. Pues pasar de la 1.5.2 o de la 1.5.1 a la 1.5, es decir, ir hacia atrás. Ir hacia atrás. Y dicen las malas lenguas que incluso desde la 2.0. Bueno. Eso que lo tengáis en cuenta también. Uh-huh. Una forma de mover el cursor, si por ejemplo estás escribiendo dos letras iguales o del mismo grupo, es usar las teclas R y L. Las de la izquierda y la derecha para moverte. Eso en general se puede aplicar a muchas cosas. Cosas negativas que hemos leído, en este caso lo leíamos creo que en Microsiervos. Si estás recargando la batería, el wifi no funciona. Funciona la máquina, pero el wifi no. Tiene narices el asunto. Pues sí. ¿Eh? Además, ¿qué tendrá que ver? ¿Por qué lo habrán hecho de esa forma? Así con, por ejemplo, pues con sí, una Palm. Porque a lo mejor el wifi necesita cierta carga, un límite, ¿no? De carga máxima para... Precisamente más a no mi favor sé. Para que funcione. Con la Palm, por ejemplo, yo en otros dispositivos no lo he probado, pero en una Palm tú estás cargando la Palm y puedes hacer todo. Puedes utilizar el Bluetooth, puedes utilizar Wi-Fi, sí, puedes móvil utilizar todo. Eso. En el móvil, tú imagínate un móvil que no funcionara cuando está cargando. Uh-huh. Bueno, pues en la PSP el Wi-Fi no funciona si está recargando la batería. Curioso y además, sobre todo, un descubrimiento llamativo. Si te bajas... Bueno, este coméntalo tú mejor. Ah, muy bien. Un poco vale. Intercalando, ¿verdad? Si te bajas un MP3 o un podcast de internet, puedes oírlo sin problemas. Queda en la carpeta Music y desde la zona de música lo puedes encontrar. Admite todos los tags MP3 habituales. Es decir, puedes escuchar perfectamente podcast en la PSP y de hecho ya dos oyentes ya nos han dicho que lo escuchan. Es verdad, que hicimos el llamamiento en el pasado podcast. Es verdad, y aprovechamos para deciros que muchísimas gracias porque, oye, nos ha gustado eso de saber que sí. Enseguida responde la gente. Eso es lo que da gusto y que en sí... Que se puede perfectamente escuchar podcast en la PSP y además, ¿por qué no? ¿Verdad? Hombre. Pues también es una posibilidad que hay que tener en cuenta, que no solo de iPod vive el hombre. El modo teclado, el botón Select conmuta entre teclado numérico, alfanumérico y URL. Y en la parte negativa no te puedes fiar del nivel de que indica la carga de la batería, ya que es un poco brusco. Es decir, está muy cargada y luego de repente tiene una caída muy brusca. Nos imaginamos que es cuando le estés dando mucha caña, viendo películas, a lo mejor navegando con el wifi y tal. Eso puede pasa también con otros dispositivos. Pero quizá, por ejemplo, sin querer lo tiendo a comparar con la Palm, porque un poco es lo que más hemos probado, pues depende del tipo de batería, de carga, en fin, que hay que mejorar ese tema. Estos son consejos para Sony. Uh-huh. Luego, para moverte por las páginas web, el mando analógico, que está a la izquierda, mueve el cursor en todas las direcciones. Y el cuadradito más, el mismo mando, desplaza la página, modo arrastrar. De modo que no es necesario ir saltando de un enlace a otro. Luego, los botones L y R cumplen la función de página anterior y página siguiente. Es altamente recomendable, dicen en Microsiervos, utilizar Delicious como gestor de favoritos. ¿Por qué? Porque así ya lo sincronizas con el ordenador y luego ya con la PSP puedes autenticar, puedes hacer todo, puedes hacer login en Delicious. Y como es tan sencillito el aspecto y toda la apariencia y lo que es la maquetación y demás de Delicious, pues va perfectamente. Uh-huh. Muchos sitios web tienen lo que se denomina versiones ligeras o solo texto de sus páginas, que son más cómodas de leer navegando con la PSP, claro. Exactamente, y eso ya los usuarios de PDA que hay que tenemos, agilizar. Los que tenemos Palm, navegamos con Palm o dispositivos similares, ya lo sabemos, que hay que intentar siempre buscar las versiones texto o las versiones para imprimir, que eso es otro truquillo muy bueno. Muy bien. Las versiones te para quita imprimir mucha carga. Si la página está bien hecha. Y por último, decir que para sincronizar la PSP con el ordenador puedes utilizar aplicaciones que lo que hacen es sincronizar la memory stick. Y una de ellas, una de las que se comenta, es PSP Ware, que vale para Mac y para Windows y que cuesta pues unos 15 dólares. Como decimos, Microsiervos, pixelidixel.com y mundopsp.com son los sitios que hemos consultado para hacer este taller de hoy. Y la música hoy que nos trae Cool Waters Band y este Do What You Need. En la red. Direcciones interesantes, útiles, prácticas, curiosas, graciosas, sorprendentes. Eso es lo que intentamos en esta sección. La página del millón de dólares. Sí, esta página es de un estudiante inglés que ha decidido echarle morro al asunto y poner 1 millón de píxeles de su web a la venta por el módico precio de $1 el píxel. Es caro para un píxel, $1. Es carísimo. Bueno, depende cuánta gente vea ese píxel, claro, uh-huh. Que es lo que dice este buen amigo. El objetivo de este hombre, o de este chico, de este estudiante, pues pagarse la carrera, comprarse unos calcetines, sí, literalmente, dice que los tiene todos rotos y tal, y de paso pues sacarse un dinerito. De momento, ya ha vendido 5.400 píxeles. Sí, nada más que es una página en blanco con unos cuadritos y ahí cada uno pone su, su anuncio o su nombre o lo que quiera poner. Exactamente. Hay hasta uno que ha comprado 6 paquetes de 100, 600 dólares. Sí. Million Dollar Homepage. Million Dollar Homepage. Ya sabéis que las direcciones las tenemos también en Delicious, en el tag Comunicando, o en la web, en comunicandopodcast.com, pero Million Dollar Homepage. Bueno, que si se hace millonario, que nos lo cuente. Que avise. Y sobre todo que se tire el rollo, porque nosotros hemos sido de los primeros que le hemos dicho la página para que la gente lo conozca. Por eso. O sea, que se acuerde también de lo... Más publicidad imposible. Un cochecito, un piso, una piscina, un jacuzzi, algo, lo que tenga bien. Vamos con otras direcciones interesantes que hemos encontrado también y que nos habéis recomendado vosotros, los oyentes. La agenda de papel. Lo bueno de Delicious, pues es que nos permite ver lo popular, que es un sitio, y este ha arrasado entre los oyentes de Comunicando y entre los usuarios de Delicious, porque tiene muchísima gente que lo ha añadido. Es algo tan sencillo, yo diría que hasta tan tonto como hacerte una agenda de papel, pero con unas plantillas ya. Con un folio y una forma curiosa de doblarlo, tienes una agendilla de papel, ¿verdad? Simplemente unas dobleces, recortarlo por un sitio estratégico y ya tienes la agenda. Y tú vas colocando, aquí quiero teléfonos, aquí quiero... No sé, ordenando las páginas del 1 al 6 con portada y contraportada. La cosa más tonta del mundo parece, pero oye, funciona y la verdad es que es muy original. ¿Ventajas? Pues que no se le acaban las baterías, no se queda sin cobertura, se puede ver con cualquier condición casi de iluminación. Muchas ventajas. Se puede llevar muy bien en el bolsillo, sin que abulte. Por supuesto, te puedes bañar con ella o lo que sea. Bueno, no, eso ya no. Sí, pero no pasa nada. Lo único que pierdes los datos, pero no te sientes con el bajón que si te bañas con la Palm. Báñate con la Palm, verás lo que pasa. Ahí está la ventaja. PocketMod, como un bolsillo mod.com. Y otra página también muy curiosa. Personalizada de inicio. Sí, es eso, es arrastrar y soltar en una página y te la vas haciendo un poco a medida con los sitios que visitas y que puedes tenerla siempre online desde cualquier ordenador, en cualquier momento, conectado a internet. Muy útil y además, bueno, pues con una tecnología que hace que sea muy sencillita la cosa. Protopage o protopage con g.com. Y ahora también puedes encontrar todas estas direcciones comentadas en la etiqueta Comunicando de Delicious, en Delicious como barra Comunicando, ¿no? Exactamente, JGZG barra Comunicando. Eso es, porque ese es el usuario que tenemos, JGCG, que es que la verdad es que me quedo un poco enrevesado, ¿no? Sí, un poco. Pero bueno, se me fue ahí una C y se quedó un poco así. JGCG barra Comunicando. O simplemente añadirle Comunicando y por ese tag pues puedes encontrar todas las direcciones que van comentando todos los oyentes. Y también, por supuesto, en la página web. ¿Seguimos con música? Seguimos con la Cool Waters Band, que es el protagonista hoy en Comunicando. Get on, get on, get on. área de juegos. Vamos ahora con la sección dedicada al ocio electrónico, a los videojuegos, y en este caso vamos a hablar de Toca Race Driver 2. Es una de las sagas míticas dentro de los juegos de carreras de coches, un título para los amantes de los simuladores de coches con ciertos toques de arcade. En este juego encontramos el primer modo historia para carreras de coches, en el que no solo se nos pide ganar y llegar el primero, sino que nos metemos en la piel de un piloto novato con todas las consecuencias que esto conlleva, como elegir entre diferentes tipos de carreras, llegar en una posición determinada o ganar una cantidad de dinero prefijada. En los gráficos debemos decir que se han pasado, literalmente, con este juego. Cuenta con una gran cantidad de carreras diferentes y en algunas de ellas la carga visual es muy elevada, ya que echar una carrera de 20 coches, que no son pocos, y un circuito abierto a la luz del día, pues demanda una calidad extraordinaria. La sensación de velocidad es muy buena y nos daremos cuenta sobre todo que muchas bajadas en el número de imágenes por segundo, en curvas con elevada carga gráfica, como puede ser al dar media vuelta y encontrarnos con el graderío en la recta de meta, por ejemplo. El modelado de los coches es fabuloso y gozan de un detalle increíble. Las lunas transparentes, reflejos en tiempo real, discos de freno en las ruedas, colisiones impresionantes y un sinfín de detalles. Para la versión en PSP, lógicamente, todo esto es más limitado, ya que por las propias limitaciones técnicas y el número limitado de polígonos en pantalla, pues no es capaz de cubrirlos la portátil de Sony. En la música, que aparece a lo largo del juego, es prácticamente inexistente, ya que durante las carreras no hay música alguna y tan solo aparece durante los menús del juego. Para la versión PSP han tenido una gran idea los programadores, que es la posibilidad de crear nuestra propia banda sonora personalizada para el juego. Para ello solamente tendremos que descargar un pequeño software que distribuye Codemasters gratuitamente en su propia página web. Los efectos especiales sonoros del juego están muy bien representados y no desentonan. El rugido de los motores es claramente distinto en cada tipo de carrera y modelo de coche. Gozan de un sonido estéreo magnífico para así escuchar claramente por qué lateral de la consola adelantamos o en el peor de los casos nos adelantan. Los frenazos, embestidas, choques, raspones y restos de sonido están fielmente reproducidos. Y en este apartado también de nuevo es donde la pequeña de Sony nos demuestra la calidad acústica que tiene. En la jugabilidad, el control del vehículo es muy sencillo, aceleras, frenas, subes y bajas marchas con los mínimos botones. Carreras, más de 33 diferentes, entre las que podemos disputar las carreras de DTM, V8, GT, rally, camiones, carreras callejeras, 4x4, en pistas de hielo, bueno, un sinfín de diversión para todos los gustos, y además de todas estas modalidades podemos apreciar 51 circuitos diferentes. Lo tenemos en el mercado desde el día 1 de septiembre para Xbox, PS2 y PSP. Y ahora vamos con otra de las noticias que comentábamos en titulares, que es que la Xbox 360 está en la pasarela Cibeles. Sí, en la edición de este año de la pasarela Cibeles tenemos como protagonista en el desfile de los diseñadores Looking Shocking a la Xbox 360. Basándose en las líneas sugerentes y elegantes de la Xbox, los artistas han creado una colección ecléctica, industrial, funcional y futurista. Y se pudo contemplar el diseño exclusivo de una camiseta que refleja el espíritu de su colección sumado a la energía de la nueva consola. Una curiosidad, ya que no es la primera vez que la moda y consolas se unen en una pasarela, ya que David Delfín ya incluyó en otra edición a la PSP como objeto y complemento de su colección. Comunicando. Buzón. Vamos con los mensajes de los oyentes, con las comunicaciones que nos llegan a comunicando@comunicandopodcast.com, que es nuestra dirección de correo, o a la página web, ¿verdad? Que también tenemos ahí un contactar. comunicandopodcast.com. Exactamente, que ahí puedes encontrarla y es muy, muy sencillo. Y también, por supuesto, pues muchas gracias, que eso no nos cansaremos de deciroslo. Gracias a todos los que colaboráis, a los que nos enviáis cosas, temas, sugerencias, que nos decís, oye, que se os ha colado, que el guión sale el 28 y no el 40 y tal, que nos pasan de vez en cuando también, que, bueno, pues por poneros en los mapas de oyentes y sobre todo por estar ahí. Y una vez dicho esto, vamos con los mensajes de los oyentes. Andrés, con H intercalada. Hola José Antonio y Nieves, recién de casualidad volví a ver su página del podcast ya que estoy suscrito hace rato y vi que agregaron versiones OG del audio, lo que me parece fantástico. Sé que usted está también realmente del lado de los Creative Commons y del Open Source y demás, y yo también trate de utilizar esas opciones cuando es posible. De hecho, todos los CDs ripeados los tengo en OG. Me preguntaba si tenéis algún RSS para suscribirme al OG en vez de al MP3 y de esa manera demostrar el apoyo a este excepcional codec y disfrutar de una mejor calidad de audio. ¿A qué calidad lo están comprimiendo? Pues contestamos. Pues muchas gracias, muchas Andrés. Gracias. Tomamos nota también, por cierto, de otros temas que nos comentas en el mail para próximos programas y demás, que eso lo tenemos también muy en cuenta, la sugerencia de temas. Pero respecto a lo que nos preguntas, lo comentamos también un poco porque valga para otros oyentes, pues el tema del log, ¿verdad? Que suena un poco raro, a algunos oyentes les puede sonar raro, pero es otro formato de sonido, dicen que mejor, de mejor calidad. Pero nosotros en este caso no lo generamos en log, lo que hacemos, gracias a archive.org, es generar un MP3 a 128K con mejor calidad de sonido, lo subimos a archive.org y ahí se genera automáticamente un MP3 a 64 y un OGG también a 128. De esta forma tienes para comparar y para poder elegir el formato que quieras y sonar mejor. Pero lo que no tenemos es un RSS con ese OGG, porque si no tendríamos que tener dos podcasts, uno en OGG y otro en MP3 y ya. No damos para tanto. No damos para tanto, sinceramente. Ya tenemos tres formatos de audio como para tener dos RSS y además también tenerlos enlazados y demás. No lo descartamos, pero vamos, de momento no tenemos pensado hacer un RSS de los OGG. Pero lo que sí queremos es que tengáis la posibilidad, y por eso lo hacemos de esta forma, que podáis elegir el archivo de sonido que queráis en función de la conexión que tengáis o del dispositivo. Porque lógicamente a mayor calidad, pues mayor tamaño también. Muchas gracias, Andrés, por cierto, y un abrazo. Otro oyente, Carlos Cruz, tema Gmail. Solo una aclaración, hace ya mucho tiempo que te puedes crear una cuenta de Google que te dé acceso a Gmail. Es decir, desde Gmail no te da la opción de crear cuentas, pero desde otro servicio te activa la cuenta que vale para el resto de los servicios, valga la redundancia, incluido Gmail. Pues muy importante esto que nos comenta Carlos. Claro, que hablábamos en el anterior de que si las invitaciones, sí, que como había y está que todo el mundo igual diciendo, bueno, sí, ¿cómo se consiguen las pues invitaciones para Gmail si no las tienes? Pues muy sencillo, una dirección que es https://www.google.com/accounts/new y ya está. Repito rápido, https://google.com/accounts/new account y la N y la A con mayúscula. Pondremos la dirección también en Comunicando Podcast y nada, pues a probar, porque la verdad es que esto no lo hemos probado todavía, pero lo probaremos. Hay que probarlo, también. Sí, decir, claro, a ver qué pasa. Y si funciona, pues estupendo. Fenomenal. De todas formas, también aprovechamos a decir que todos los que nos pedís, que muchas gracias, por cierto, Carlos, por comentárnoslo, gracias, Carlos, y por compartirlo con todos los oyentes, y que a todos los que nos pedís cuentas en Gmail, que nos pedís invitaciones, pues seguimos el proceso poco a poco, como buenamente vamos pudiendo contestar a todos los que nos vais pidiendo, de todas las invitaciones. Pero que todos la van a recibir, ¿eh? Sí, tranquilos. Sí, por supuesto, eso todo el mundo, pero sin prisa. También os digo que vamos poco a poco, porque no podemos a veces también ir más rápido. Jorge García, el tema Hola Comunicando Podcast, muy original. Claro que sí. Hola, tengo ya como un mes escuchándolos desde que el iTunes sacó la modalidad de podcast, con la curiosidad de ver programas en español y di con su programa. Me gustó mucho los temas y su estructura es muy buena. Y lo cargo en mi iPod mini usando ordenadores Apple. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. Sigan haciendo más programas, por favor, y espero ir a Europa para conocer. Muchas gracias. Pues oye, claro que sí, y mucho ánimo, Jorge, y nada, pues si te pasas por Europa, pues oye, avísanos, mándanos un saludo. Que es muy bonito, unas fotos. Claro que sí, unas fotos o algo, eso hay que verlo. Claro. Y que un abrazo. Y que un saludo también para toda la gente que nos escuchan desde México. México, y también yo diría desde toda América, porque la verdad es que viendo el mapa podemos un poco hacernos una idea de desde dónde nos escuchan, y es muy significativo ver también las chinchetitas así todas colocadas, ¿no? Eso es. Que muchas gracias, Jorge, y un abrazo muy grande también para México. No podemos olvidarnos ni ser ajenos, aunque esto es un programa de tecnología, pero uniéndonos también a todos los podcasts que lo están haciendo, el mandar también un mensaje de ánimo a la gente que nos pudiera estar escuchando, que hubieran sido víctimas del huracán Katrina. Como se puede ver también en la página, pues estamos intentando dar información a través de la web, porque nos ha pillado también entre dos programas, de cómo canalizar esa ayuda, bien a través de Cruz Roja, bien a través de las listas que hay de recursos, de ayuda, bien a través de las donaciones directas. Y sobre todo, una cosa que yo creo que hay que destacar, ¿verdad?, es que los pueblos no tienen la culpa de los dirigentes que tienen. Los desastres son naturales, a veces, son así, son, no se pueden evitar. Sí, son inevitables, pero lo que sí se puede evitar es gestionar, o mejor dicho, lo que sí se puede hacer es gestionar bien cuando hay una catástrofe de este tipo, intentar ayudar cuanto antes a las víctimas y no dejarles que se mueran en la calle, literalmente. Por eso es muy importante canalizar esa ayuda a través de las organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, que no es gubernamental, o cada uno que ayude como buenamente crea, pueda o quiera, o por lo menos pues mandar un abrazo y un saludo a la gente que pueda escucharnos desde esas zonas o que tenga familiares, en fin, que vamos, que basta con ver un telediario, ver un poco navegar para ver todo lo que ha supuesto. Que mucho ánimo para todos, ¿eh? Exactamente, y que hay que tirar para adelante y que hay que intentar seguir adelante y eso. Y lo queríamos decir y dicho queda. Y que, por cierto, en sitios como podshow.com también hay organizados pues todo lo que son los podcasts de un poco de ayuda. También, claro, lógicamente en inglés, porque es la mayoría de la población, me imagino, en que habla inglés. Pero bueno, vaya desde aquí también nuestro granito de arena para la gente que lo escucha en español. Y termina comunicando. Un saludo de José Antonio Gelado, de Nieves Peña. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Nosotros, la verdad es que, pues sí, bueno, lo hemos pasado muy bien. ¿Para qué vamos a negarlo, eso, verdad? Que seáis buenos. Y si no son buenos, pues que se diviertan, por lo menos. Eso. ¿No? Que le quiten lo bailado. Exacto. Un abrazo. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.